La órbita de Endor. Hemos vuelto. Nuestro regreso estaba anunciado. Los profetas confirman sus temores. No hemos venido en son de paz. Desataremos fuerzas que muchos no se atreven a nombrar. Tú mismo has invocado este podcast, así que ármate y prepárate para la contienda. Ahora, ¿debes unirte a nuestras legiones o afrontar las consecuencias? Con nosotros, quien quiera. Contra nosotros, quien pueda. Y muchos diréis, hay que ver cómo le gusta a este hombre dramatizar las cosas. Pues sí, es que ya deberíais saber la clase de problemas neuróticos que sufro desde que empezó este proyecto. Hace solo 7 días os presentábamos un programa variado. Pues bien, este va a seguir la misma línea, porque los programas monográficos ya saludan con la manita, están próximos, y de hecho la próxima semana tendremos un programa especial absolutamente monotemático. Pero no será hoy, hoy nos vamos a centrar en otra edición completamente distinta, porque hoy hablaremos con Carlos Pacheco, dibujante de cómics de prestigio internacional. Ha dibujado las más importantes series de la Marvel, así como las de DC, y estará dispuesto a hablar sobre mil y un asuntos que iremos enlazando como si tal cosa. Después habrá un poquito de todo, una nueva sección con una película de culto. En la sección Dando la Nota exploraremos al son de unos silbidos la vida y obra de un tal Ennio Morricone. Y finiquitaremos nuestro programa con la sección literaria, Negro sobre Blanco, donde cerraremos el dossier sobre Neil Gaiman que empezáramos en el programa anterior. Es lo que es, somos quienes somos, la órbita de Endor. El inventor de la palabra cool escuchaba nuestro programa cuando tuvo la ocurrencia. Y sí, no tenemos abuela. Tanto si queréis que comencemos como si no, vamos a comenzar ahora mismo. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Carlos Pacheco es un dibujante de cómics español que se ha hecho un hueco importante en el mercado norteamericano. Tras obtener el merecido prestigio dibujando las series de no pocos superhéroes famosos, Pacheco se ha convertido en uno de los artistas de la viñeta más habituales en la casa Marvel, donde se le compara con grandes y míticas firmas como el colosal Neil Adams, aunque el estilo de nuestro invitado tenga un registro bastante personal. Si bien es cierto que empezó dibujando las portadas de colecciones de superhéroes Marvel para las versiones españolas publicadas por Planeta D'Agostini, amén de otros trabajos para Norma Editorial, Cimoc y otras publicaciones, algunas inglesas como The Exploits of Spider-Man, no es hasta que recibe la oferta de dibujar la serie Dark War que su trabajo empieza a llamar la atención de gente importante. DC Comics le encarga dibujar The Flash en el 94, y poco después, Marvel pone a disposición de sus lápices varias colecciones, entre ellas Excalibur y Los Cuatro Fantásticos. En esta última serie llegaría a escribir sus propios guiones. A partir de aquí, la vorágine. X-Men, Los Vengadores, Inhumanos, Arrow Smith, Green Lantern, Superman y Batman, un no parar. Y ahora está en nuestra órbita, dispuesto a dibujar respuestas a nuestras preguntas. Carlos Pacheco. Como dijo un oyente y él mismo reconoce, un dibujante español en la corte del rey superhéroe estadounidense, o algo así. Hoy tenemos en el programa a un auténtico peso pesado del mundo del cómic. Es de aquí, es un crack, nos encanta, es Carlos Pacheco y es un honor tenerle al otro lado de la conexión. Carlos, bienvenido al programa. Bienvenido, bien hallado y bueno, tener que dar las gracias, pero ya me engordo es un problema, pero en fin, vamos a hacerle. Bueno, tu peso pesado, lo suyo, pero en fin, soportaremos la cosa con resignación cristiana, que está donde mora. Bueno, oye, me ha dicho un pajarito, no sé si la fuente es fiable o no, pero me han contado que tú antes de ser dibujante de cómics fuiste profesor de biología. Sí, no sé exacto. Soy biólogo, pero era profesor de física. De todas maneras, la certeza y la precisión a la hora de asignarme ocupaciones en el pasado es más que divertida, ¿no? Porque este fin de semana en Sevilla me han llegado a mis oídos que alguien por ahí me afirma que he sido cartero. No tengo nada en contra del gremio al que pertenecía el gran Cliff Craving de Cheers, pero he sido cartero, así que tampoco he sido profesor de biología, sí lo he sido de física. Ah, bueno. Ya sé que es raro un dibujante de cómic, o empiece siendo profesor de física, pero también que me tenía que estudiar las lecciones en la noche de antes porque no tenía ni puta idea de lo que enseñaba. Todo como son. Vaya, profesor de física. Bueno. Bueno, de hecho, tú en el mundo del cómic has logrado, pues, conseguir lo que se podría llamar el gran sueño americano, ¿no? Para todo aquel que dibuja cómics, ¿no? Has triunfado en ese sentido en series Marvel, has trabajado en DC, bueno, has estado presente en colecciones con las que muchos sueñan, ¿no? O sea, ¿qué se siente al estar metido en ese mundillo o ya te has acostumbrado tanto que ni siquiera reparas en ello? Pues, hombre, las sensaciones van variando muchísimo, ¿no? Desde los primeros momentos, de los primeros años hasta cuando ya llevas casi 20, ¿no? Son 19 en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sensación de maravilla que se tenía al principio, pues lógicamente no puede persistir perennemente, ¿no? Pero al principio, ¿qué sentías? ¿Cuando de repente...? No, al principio, eso. Al principio no te acababas creyendo lo que estaba pasando, ¿no? Te parecía como si entraras en un sitio en el que no sé, por decirlo de alguna manera, como entrar en Camelot, ¿no? Si yo había crecido con Marvel como lugar mitificado, o DC, tanto da, ¿no? Y donde los editores en jefe eran el equivalente al rey Arturo y los dibujantes el equivalente a los caballeros, y de buena primera entrar allí y verte en aquel lugar, pues realmente que te bendijeran con la espada, ¿no? Que el rey Arturo te bendijera con la espada de un comic book, ¿no? Puesto sobre tu mesa de trabajo, pues será algo grandioso. Hoy día ya he perdido muchísimo de aquel encanto, lógicamente, ¿no? Ya no es igual. Pero todavía yo sigo teniendo esa sensación de conseguir lo imposible, de estar consiguiendo lo imposible, ¿no? Bueno, ya continuando con esa analogía, ¿has conocido al mago Merlín? ¿Has conocido a Stan Lee? ¿Se llega a tener trato con el gran jefe? Pues estuve a punto de trabajar con él, de hecho. Estuve en un tris de hacer algo con él, pero bueno, decidí que ya no era ni el momento ni el producto que íbamos a hacer era el adecuado. Cuando me fui de Marvel, cuando dejé en el 2000, sí, en el año 2000, 2001, cuando dejé la editorial y me fui a DC, Marvel, Joe Quesada no quería que me marchara y de hecho, pues recuerdo que me encontraba en casa de Juanjo Guarnido en París, somos muy amigos, y me encontraba en su casa y me llamaba Ralph Macchio diciéndome que Stan quería que trabajara con él y que hiciéramos el TVO, la adaptación al cómic de la película de Spider-Man. Que después finalmente creo que hizo Alan Davis. Y bueno, yo ya más o menos tenía las cosas claras de pasarme a DC, Galicia, de hecho lo había hablado con la gente de allí. Y por otro lado pensaba que, bueno, mira, te veo las adaptaciones al cómic de una película, ya no son lo que eran, ¿no? En el sentido en que durante los 80, pues, cuando tú ibas al cine y veías una película, la única posibilidad que tenías de rememorar la película que tanto te había gustado era a través del cómic. No existía todavía el DVD, el vídeo, estaba en sus inicios. No, por supuesto no existía el DVD, no existía nada de eso, y las películas como Star Wars, pues la veías una vez en el cine y después ya no tenías la conciencia de que luego ibas a poder verla en miles de sitios y miles de posibilidades de reverla. Entonces el cómic se convertía en ese anclaje con ese mundo fantástico que era el cine y que tanto nos gustaba. Pero claro, ya en la época del Blu-ray, en la época, bueno, no estaba todavía el Blu-ray, pero sí, en la época del DVD y todo eso, pues un comic book no tenía mucho sentido, ¿no? Y por otro lado, bueno, yo pensaba que, mira, Stan realmente tampoco va a ser el guionista de verdad, de hecho, va a ser alguien que le ayude. Stan dará dos ideas y media y si llega, y será el otro el que se le ocurre. A pesar de que me envió el hombre un correo y diciendo que tenía mucha ganas de hablar conmigo, y también entendí que eso sería como la circular que era todo el mundo, todas las empresas, ¿no? Y el caso es que me quedé en un crisis, pero bueno, físico, de persona que conocí en San Diego hace muchos años, y me parece un tipo absolutamente encantador en el sentido literal de la palabra, y que comprendí porque ha sido en relaciones públicas de Marvel durante tantos años, claro. Bueno, ahora has comentado todo el tema que tiene que ver con las adaptaciones cinematográficas. Te lo quería preguntar más adelante, pero bueno, ya que está sobre la mesa, te lo pregunto ahora. ¿Cuál es quizá para ti la adaptación de superhéroes que hemos visto en el cine que más te agrada? La película es que más me ha gustado. Pues, por decir una butad, Daredevil o El Motorista Fantasma, que son las peores del mundo, ¿no? Pero, bueno, Daredevil es un poquito mejor. Pero me divierten mucho las películas malas, ¿no? Me lo paso muy bien con ellas, ¿no? Y ver a este Nicolas Cage tomando caramelo de colores en una copa me parece algo sublime, ¿no? A la altura del fontanero, su mujer y otras cosas de meter, ¿no? Joder, por lo tanto, a mí esas adaptaciones me parecen muy divertidas. Son el equivalente a un temeo malo. Son geniales, ¿no? Señales de malas que son. Por otra parte, tampoco creo que se la tomen en serio, ¿no? Y la de Devil en persona es una película muy divertida, ¿no? En ese momento de locura de la pelea de entre Matt Murdock y Elektra en el parque, y bueno, eso es. No necesita justificar nada. Cualquier cosa que pretenda justificarla cae por su propio peso. Por lo tanto, me parece que hay que ser muy valiente y muy grande para hacer algo así, ¿no? Ya hablando medianamente en serio, pues. Soy un defensor de La Masa de Andy, me gusta mucho esa película. Me gusta que una película de superhéroes no intente ser complaciente con el propio producto, ¿no? Sino que intente ir más allá, y de hecho me gusta que no le guste a la gente en ese sentido, ¿no? Bueno. Y por supuesto, quizás porque La Masa es un personaje que esté menos definido que otros, ¿no? No me gusta nada la de los Juegos Fantásticos, me parecen un horror, o sea, no tienen por dónde cogerla. Sobre todo la primera me parece infame, ¿no? Esa destrucción que organizan los Cuatro Fantásticos en el puente y todos los coches rotos, cayéndose, y al final la gente aplaude porque salvo un coche de bomberos. Pero cabrón, si me ha destrozado el coche, a mí me lo rayan y ya me estoy cabreando, ¿no? Y después todo el mundo que considera que el Doctor Muerte es malo. ¿Pero por qué? Si nadie la ha visto hacer nada. O sea, nadie sabe quién es ese tipo. Nadie la ha visto hacer nada malo. O sea, lo único que saben es que los Cuatro Fantásticos lo están hostiando, ¿no? Ya tiene que ser malo, ¿no? No sé, ni ese tipo de pelis me ponen nervioso, ¿no? Bueno, dejando el cine aparte y volviendo otra vez al cómic, bueno, tú has trabajado para un montón de guionistas, de todo tipo, además. ¿Ha habido alguno que te haya... que haya sido difícil la relación con él? Porque, por ejemplo, en Star Jammers trabajaste con Warren Ellis y dicen las malas lenguas que es una persona complicada. Yo no sé si es tan fiero el León Ellis como lo pintan. Pero bueno, ¿ha habido algún momento así tenso con el guionista? No, hombre, yo no suelo tener relaciones... no suelo forzar la relación con el guionista. en el sentido en que no conozco a dibujantes que lo primero que hacen cuando reciben un guión es llamar al guionista y ponerse a hablar con él, o escribirle un email, si lo sabes. Yo con Kieron Gillen, por ejemplo, con el guionista que estoy trabajando ahora, creo que le he enviado un email y para de contar, ¿no? Y no es por una actitud de querer mantener una distancia ni nada de eso, ¿no? Sino sencillamente porque una vez recibes el guión, después de haberlo acordado, lo que sea, en el caso de los X-Men no ha sido así, no ha sido un trabajo en colaboración, sino que es un trabajo que ya recibo, que ya está hecho. Pues yo le tengo que presuponer al guionista la capacidad profesional que el guionista debe presuponerme a mí como dibujante, ¿no? Yo no voy a mí no me gustaría que nadie me pusiese notas sobre lo que debo, sobre cómo debo dibujar, sí, sobre lo que debo dibujar, porque eso es el guión, evidentemente. Pero no me gustaría que me dijeran cómo debo dibujar algo o qué, o por dónde tengo que tirar con mi dibujo. Uh-huh. Y de la misma manera no se lo digo yo a un guionista, ¿no? Entonces, no tuve ocasión de saber si Warren Ellis era un guionista complicado, ¿no? Ayer, hablaba con Claremont precisamente de los estadiales, ¿no? Y me preguntaba, oye, Carlos, la presencia de la Guardia Imperial de Shi'ar y de algunos detallitos que hay por ahí del universo Marvel, ¿eso venía en el guión? Es que me han comentado que no, y digo, no, eso no venía nada en el guión. Yo cuando recibí el guión tenía la impresión de Warren Ellis, no tenía ni zorra idea de cómo era el universo de Star Jam y de su conexión con el universo Marvel, y me parecía necesario que hubiese algún elemento dentro del... que por supuesto no es imprescindible, ni mucho menos, pero era un TVO Marvel y queda bonito, ¿no? Queda bonito que si Lilandra pues aparece, pues que aparezca con su Guardia Imperial, que para eso la tienen, ¿no? Para eso le pagan, ¿no? Y ese tipo de detalles pues son los que le dan un poquito de cohesión y de coherencia visual, cuanto menos, al universo Marvel. Y efectivamente las puse yo, o sea, todo ese tipo de detalles. Después, como te digo, pues de una manera natural, pues sí tengo relación de amistad con guionistas como Kurt Busiek, ¿no? Que mi compi Kurt pues es, hasta el punto de que ha estado en San Roque 3 veces, ¿no? Uh-huh. Y incluso ha participado conmigo en los cursos de verano de la universidad que dirijo desde hace 7 años, pues lo invité para que viniera y estuvo en la Universidad de Cádiz y dando su charla. Pero ya te digo, de una manera natural y fluida, con Jeff Loeb o con Mark Millar, ¿no? Que es uno de mis guionistas favoritos de todos los tiempos. Pero no, si no esa relación que tiene que surgir, ¿no? Esa cuasi encandiladora, no la fuerzo bajo ningún concepto, ¿no? Porque soy consciente de que las cosas tienen que ser como tienen que ser y punto. Bueno, nos metemos con el tema del coloreado digital, si te parece. Bueno, quizá al principio, no sé, dejaba un poco que desear, no sé tú qué opinas sobre esto, pero claro, es que ahora no es posible concebir según qué productos en esta técnica. Entonces, te pregunto, primero, ¿prefieres el coloreado tradicional o el digital? Prefiero el coloreado tradicional para los tebeos tradicionales y prefiero el coloreado digital para los tebeos de ahora. Tienes toda la razón del mundo cuando dice que al principio dejaba mucho que se desear. Pero era por una razón muy simple, porque al principio quienes coloreaban no eran coloristas, eran infográficos, eran informáticos, mejor dicho. Porque los coloristas no conocieron no tenían el control de la herramienta del ordenador hasta que ellos no se pusieron manos a la obra, los perdón, quienes controlaban esa faceta del producto eran sencillamente informáticos, la gente que controlaba el programa y eras a quienes se les contrataban porque abarataba muchísimo el coste y el tiempo, ¿no? Las dos cosas. Pero claro, estos señores sabían manejar estas herramientas, pero no colorear, no tenían ni puta idea, lo llenaban todo de brillo, lo llenaban todo de efectos ridículos, y hasta que los coloristas no dijeron, un momento que grabamos nosotros, ¿no? Hasta que no llegaron gente como David Stewart, que es uno de los que más me gustan, ¿no? Que trabajé con él precisamente porque huye de que el resultado final parezca esa saturación, tenga esa saturación de brillo, sino que incluso puede, algún neófito puede pensar que no está hecho con ordenador siquiera, ¿no? ¿no? Uh-huh. Gente como José Villarrubia, o como Laura Martin, o como Jeremy Cox, gente así, que son verdaderos artistas, ¿no? Entonces, hoy día el color tiene un peso que en muchos casos está por encima del entintado. Ya. Bueno, ¿y quién impone el que sea coloreado digital o no? O sea, ¿la editorial? ¿El propio colorista decide su técnica? O sea, ¿quién es el que de algún modo impone? O sea, ¿la norma o no? Hoy día está todo coloreado, no es digital. Todo ya, ¿no? Sí. Salvo algún producto muy concreto, pero hoy día todo está coloreado de manera digital por una razón muy sencilla, entre otras cosas porque el colorista lo recibe, es una prueba digital del entintado, ¿no? Y lógicamente trabaja a partir de ella. Y por otro lado, porque además con eso lo que se entrega es material de reproducción directo, ¿no? Es como en el caso del escaneado del lápiz o del escaneado de la tinta. Antes el escaneado era un proceso que estaba al margen de los creativos. Se le entregaba, hablando de Stahl Jammers, alguien me preguntó que por qué había, que cuál era mi queja que yo tenía sobre el entintado de Stahl Jammers. Dije que sobre el entintado de Kahn ninguno. Si lo tenía sobre la digitalización, pues fue uno de los primeros TVO que se digitalizaron para en el proceso de escaneado, y el escaneado pésimo, estaba la línea estaba pincelada, se notaba la fragmentación y era horroroso, no se veía el trabajo preciso de Kahn, se perdía completamente ahí, ¿no? Uh-huh. Y hoy, sin embargo, pues el escaneado lo realiza el autor, ¿no? Antes un escáner en A3 era algo impensable, y hoy día pues todo creativo tiene uno, ¿no? Y bueno, pues envía ese proceso de escaneado, se realiza inmediatamente después de haber hecho el trabajo, y se envía a la editorial, con lo que también la editorial se ahorra el paso de tener que escanearlo por ella misma. Pero yo escaneo a 1200, ¿no? Le envío al entintador un trabajo que puede ser impreso de un tamaño enorme, ¿no? Porque está escaneado a una escala. Y sin embargo, antes 300 píxeles por pulgada ya era una cantidad brutal, ¿no? Uh-huh. Todo ha cambiado muchísimo. El mismo proceso infográfico, como digo, ha cambiado y se ha transformado a lo largo de los años de manera brutal, ¿no? Tiene nada que ver los comienzos de los 90 con ahora, ¿no? Y yo te pregunto, ¿hay algunas veces en las que tú dices, joder, pues aquí el colorista o el entintador han mejorado mi dibujo mucho, o al revés, que digas, joder, macho, se acaban de cargar todo mi trabajo? ¿Hay ocasiones en las que ocurra esto? Hombre, yo me quiero que lo mejoren, porque de eso se trata, claro. Es decir, lo que yo hago es mejorar la idea que tenía el guionista de manera visual. El entintador lo que hace es mejorar la visibilidad de mi trabajo. Y el colorista lo que hace es mejorar las dimensiones con las que ese trabajo es visto por el lector, ¿no? Y embellecerlo. Pero inicialmente los entintadores no se llamaban entintadores, se llamaban embellecedores, ¿no? Porque con el lápiz, con la tinta, no se puede hacer visible al 100% el trabajo, y por otro lado, con la tinta se pueden dibujar cosas que con el lápiz no se pueden, ¿no? Por lo tanto, la palabra correcta que se usaba al principio para definir a lo que hoy conocemos como entintador era embellecedor. Y lo que yo espero es que sea mejor, claro. Por supuesto, mira, hablando de color, tengo una de las que más curiosas que conservo de todos estos años son las pruebas de color de Avengers Forever, que fueron realizadas por Steve Olis y eran una jodida maravilla. Hablando de cómo era el proceso, Steve hacía esas pruebas con acuarelas, con guaches, con aerógrafos, y después eso Marvel se lo daba a unos tipos que lo trasplantaban a color informático, y más o menos lo que hacían era visualizar el color y trasplantarlo a... Es como si coge, ¿qué te digo yo? Como si coge un cuadro de Goya y se lo da a unos tipos para que hagan la versión infográfica, y después la que se ve es la hecha con ordenador. Es una locura, porque se coloreaba dos veces, ¿no? Era una verdadera tontería, y el trabajo de Steve Olis era realmente impresionante. También me supo muy mal que aquello que podía haber embellecido aún más a los Avengers Forever pues quedara oculto en beneficio de un color que el único método que mérito que tenía era que estaba hecho con ordenador, ¿no? No tenía otro, ¿no? Era ridículo, ¿no? Y bueno, en pintadores que destrozan un trabajo, los hay a patadas, ¿no? Es decir, no. Hay veces, pero no porque no se sea profesional, sino porque. Pues porque hay autores que tienen una sensibilidad completamente distinta a la que tú tienes. Es decir, lo que determina tu estilo no es una calidad per se, no es una calidad binaria, o se tiene o no se tiene. El talento de un autor se va definiendo con todo lo que lo va alimentando, ¿no? Con sí. Los libros que lee, con las películas, con los tebeos, con todo lo que culturalmente lo alimenta. Entonces hay gente que tiene una cultura radicalmente distinta de la y opuesta en algunos casos con la que yo tenía, ¿no? Sin que tenga que ser peor, no estoy hablando de eso, ¿no? Entonces, difícilmente, pues, ¿qué te digo yo? Si tú mezclas a Jay-Z o Dr. Dre con Bob Dylan, puede salir algo curioso, pero escuchable, ¿no? Definitivamente, ¿no? Si no, la prueba está en el disco de Tom Waits y Metallica. Bueno. Yo te pregunto, ¿tú eres de los que salen cámara en mano y se ponen a hacer fotos de coches, de calles, de farolas, etcétera, para luego dibujarlo mejor y tratar de imitarlo? O no sé, ¿qué proceso sigues tú? ¿Haces este tipo de técnicas? Yo, cuéntanos algún secretillo por ahí. Confío en los señores de Google. No hago eso, o sea, por el teléfono, pero vamos, ¿no? Pues tiene que ser algo muy particular, muy curioso. Y difícil de encontrar en algún momento. Antes del ordenador, sí. O sea, al principio sí lo hacía. Sobre todo cuando iba a Nueva York, ¿no? Porque las posibilidades de encontrar esa referencia, pues tengo mis fotos ahí de policía, de coches, de motos de policía y ese tipo de detalles, ¿no? Pero hoy día ya necesario mucho menos. O sea, hoy día recurre a Google y un segundo tiene cualquier cosa que necesiten. Bueno, ¿y tú eres de los que meten amigos, conocidos y demás de soslayo en las viñetas de los cómics o no? Pues en algún momento lo he hecho. Me gusta meter, pero más que amigos y conocidos, me gusta meter coñas marineras que no espero que nadie las pille. De hecho, no espero que sean pilladas, ni el hecho de pillarlas significa nada, sino sencillamente estás dibujando y te divierte hacer algo en un momento. Creo que eso se ha hecho en el mundo del arte toda la vida, ¿no? por todos pintores, escultores, arquitectos, los constructores de catedrales, eso es algo que hemos hecho todo, o que han hecho, ¿no? Me quito de ese conjunto. Y yo sigo haciéndolo, ¿no? Pero ni mucho menos significa que eso sea el objeto, que descubrir esa broma y esos guiños sea el objetivo final del tebeo. Sencillamente lo haces porque en un momento determinado tienes que dibujar algo concreto y te facilita. La broma misma te facilita la realización, ¿no? Uh-huh. Y ya está, no tiene más. Ahora en el número uno de Uncanny X-Men tenía que meter unos turistas visitando el Golden Gate Park. Pues puse la cara de José Luis López Vázquez y él con su gorrito en el turismo, un gran invento, ¿no? Pues ningún americano va a pillar eso. Y si hay alguno que lo pilla, hay que hacerle un monumento desde aquí. O el príncipe de Asturias, ¿no? Pero a mí me divertía hacerlo y lo hice sin más, punto, ya no tiene más historia. Oye, ahora que mencionas lo del príncipe de Asturias, ¿qué te parece a ti toda esta polémica que se montó en su momento con el traje de Magneto, que era igual que el del rey, y que ahora vuelve otra vez a la palestra? Porque claro, en un videojuego en el que los personajes de Marvel se enfrentan a los de la compañía Capcom, vuelve Magneto a sacar este traje. ¿A ti qué te parece toda esta polémica? ¿Es para tanto? O sea, hasta la Casa Real va a ponerse en contacto con la empresa. Hombre, que si no se pone la Casa Real, te garantizo que yo no me voy a poner en contacto, ¿no? Eso, vamos, seguro. Es decir, que si no son ellos, no puede ser nadie, ¿no? Hombre, yo puedo entenderlo, ¿no? En el sentido de que, según precisamente me explicaron, bueno, pues la cosa viene más el tema de la imagen, quizás. El tema de condecoraciones, ¿no? Que tienen una carga simbólica. Bueno, yo supongo que para la gente que le da importancia a esas cosas es importante. Yo no le doy ninguna, porque para mí ese tipo de cosas no tienen relevancia ninguna. Pero no sé si tampoco lo que han buscado es esa polémica. Tampoco tiene mucho sentido, porque España tampoco, no creo que en Guatemala o en Argentina o donde sea, le den importancia a este hecho, ¿no? No sé por qué lo han hecho. Tampoco sé que se puede conseguir levantando la polémica. Y es más, Recuerdo que a mi amigo Eddie Berganza, el editor de DC, pues tuvo un problema en los años 90 o en el 2000, no recuerdo bien ya. Y el problema que tuvo fue que los anuales de DC de aquel año, cada uno ocurría en un país distinto. Y el de Superman, que editaba Eri, ocurría en México. Precisamente el dibujante que lo hizo fue Humberto Ramos, porque era lógicamente mexicano. Y en la portada sería la bandera de México. Los coloristas de aquel TVO, evidentemente no Humberto, que la conocía perfectamente, porque para eso es mexicano, pero resulta que los coloristas se equivocaron y le dieron los colores de manera errónea. Y por lo visto eso es un delito en México, ¿no? En los Estados Unidos de México. Es un ultraje a la bandera, entonces el Estado de México se puso, ¿no? Se puso en contacto con DC de una manera amenazante y aduciendo que eso implicaba un ultraje a la bandera y que la cosa de ahí costó trabajo parar aquello. Y bueno, pues creo que incluso aquello fue de una manera más virulenta de la que se ha llevado el tema del Rey de España. No le veo la necesidad, o sea, yo de tener que hacer aquello. Yo creo que los que han hecho esto, los de Capcom, se habrán equivocado. Yo que sé, tampoco le veo la polémica, la necesidad de crear este tipo de polémica. Te inventas un traje de rey así, un fajín y ese tipo de cosas, y te inventas las condecoraciones y es lo mismo. Nadie te va a considerar mejor o peor artista porque se parezcan o se dejen de parecer. Y tampoco creo yo que en México sean que en Japón sean demasiado republicanos. Creo que esto sencillamente es una chorrada y punto, ¿no? Bueno, una curiosidad sobre tu trabajo. Nos metemos en el tema de los plazos de entrega. Tú, cuando andas un poco apurado, ¿dónde prefieres recortar? ¿En los fondos escénicos? ¿En la definición de los personajes de segundo plano? No sé, cuéntame cómo. En el sueño. Te quitas horas de sueño y se han sacado, ¿no? Claro. Recorto el sueño. ¿Y te pasa mucho? Recorto del tiempo que dedico a pensar la página, a pensar la viñeta, a pensar. Y después me di cuenta de que no tiene por qué quedar peor, ¿no? De que no tiene por qué quedar peor el dedicarle menos tiempo a ese pensamiento, ¿no? Que el resultado pueda acabar siendo efectivo y que las cosas pueden funcionar bien, ¿no? Y que a veces darle demasiadas vueltas a una viñeta no te lleva a ningún lado positivo, ¿no? Sino a hacer un engorro y a... Las cosas a veces son más simples, ¿no? Y quedan mejor de una manera más efectiva con unos primeros pensamientos y no sacándolos después de 2 horas o 3 horas dándole vueltas. En ese sentido sí le quito tiempo, excepto que le quito un poco de tiempo al tiempo que le dedico a pensar en la viñeta. Y con el desafortunado, por mi parte, de que no tiene por qué quedar mal. Muy bien. Oye, a mí me gustaría... De hecho, no hay nada peor que un editor te llame diciéndote, cuando haces un TV en 15 días, que se ha dado el caso, ¿no? Que te llame el editor diciendo, felicidades, no se nota nada, ¿no? Tú lo que quieres es que se note, ¿no? Que para eso le dedicas tiempo, ¿no? Y cuando el editor te dice, oye, no se nota nada, que lo hemos hecho en 15 días, bueno, pues lo tomo como un halago, pero en realidad es una putada, ¿no? Oye, a mí me gustaría realmente formarme una fotografía de ti en tu trabajo. Tú, cuando dibujas, primero, ¿a qué hora sueles dibujar? ¿Qué horarios te impones? ¿Te pones café y estás fumando? O sea, un poco, ¿cuál es la situación de Carlos Pacheco haciendo su trabajo? Pues dejé de fumar en el año 76, con lo cual no llegué a dibujar fumando. Café lo tomaba mucho, lo cambié por el té verde, porque había veces en que dejaba de saborear, a pesar de lo muchísimo que me gusta, tomaba tanto que dejaba de notar el sabor, ¿no? Uh-huh. Y las horas, pues normalmente suelen ser una media de 10 horas, hora más, hora menos, dependiendo de la página. Y depende también de las prisas, porque cuando vamos con prisa, de lo que se trata es de que el encintador se la encuentre al levantarse. Y eso me obliga en muchísimas ocasiones a quedarme trabajando toda la noche, si el encintador no es americano, como es el caso ahora, en el que trabajo con Ken Smith, que es inglés. Si el encintador es inglés o es español, es decir, si vive en nuestro mismo franja horaria, me obliga a tener que trabajar por la noche, de manera que cuando él se levante por la mañana tenga la página lista en su correo. Con los dibujantes americanos no, puedo levantarme temprano y trabajar la mañana, porque como se levantan a nuestro mediodía, pues puedo usar ese tiempo en terminar la página. Las circunstancias que son tan particulares y tan extrañas que no hay posibilidad de hacer un perfil tipo del día de trabajo. Bueno, vamos a meternos un poquito más en este mundillo del cómic. Muchos son los que creen que con ese borrón y cuenta nueva que ha hecho DC con su universo, comenzando desde el número uno otra vez y tal, casi se descarta, ¿no?, de alguna manera, todo lo que se había contado hasta ese momento. ¿Qué te parece a ti esta jugada? ¿Lo encuentras justo, injusto? ¿No te afecta? ¿Te parece buena idea? Lo encuentro necesario. Sí, ¿no? Creo que es necesario que los superhéroes se reseten cada 20 años, porque no se puede conocer a los Beatles y 20 años después estar igual de joven y conocer a Axl Rose, y 20 años después seguir igual de joven y conocer a Portishead, y 20 años después seguir igual de joven y conocer a Radiohead. O sea que no te puedes mover en el tiempo sin moverte de él, manteniendo siempre y pretender estar actualizado como si nada pasase. Eso acaba destrozando al propio concepto de superhéroe, porque los acontecimientos acaban siendo tan contradictorios en sí mismos que ya no se construyen biografías, sino que ya lo que se hacen es mantener unos personajes en el sentido peor de la palabra personaje. Es decir, no son personas, son estereotipos, ¿no? Para que los personajes tengan peso necesitan que el lector los asuma como reales, y solamente se pueden asumir como reales si mantienen una cierta coherencia biográfica, ¿no? Cosa que con el tiempo se va diluyendo y van desapareciendo esa coherencia biográfica, ¿no? Aunque claro, al tratar de actualizarlo, muchas veces, bueno, las customizaciones son, supongo que, acertadas, pero hay veces que se les da una vuelta de rosca y no sé, y Nick Furia de repente se convierte en Samuel L. Jackson, todo este tipo de cosas ya estás... No, a mí eso me parece bien, yo te digo, a mí eso me parece razonable y perfecto. Si el problema que yo veo es que Nick Furia sigue siendo Sean Connery. Bueno, o sea que entonces tú lo ves bien, ¿no? Estas actualizaciones. Bueno, oye, una pregunta. Tú te has prodigado, aunque bueno, has trabajado por ahí en cosillas para Image, Malibu, Top Cow y tal, pero no te has prodigado demasiado en el cómic independiente. ¿No te da la tentación de no sé, de alguna vez intentar participar en un proyecto así un poco más oscuro, adulto, en plan Línea Vértigo y estas cosas? Pues no, hombre, Image o Malibu, adultos como que no eran muchos, ¿no? Era más bien un "it is no good", quiero ser califa en lugar del califa, ¿no? Y cosa que no consiguieron, evidentemente. No he podido trabajar con ellos por una razón muy simple, porque siempre he trabajado en exclusiva para Marvel o para DC, ¿no? O sea, trabaja al mismo tiempo, pero sinceramente cobra mucho más, ¿no? Y eso pues va en tu propio beneficio, ¿no? Pero hombre, a Ross Smith en principio es lo que más se aproxima, ¿no?, a ese trabajo independiente, ¿no? También lo fue porque lo hice para Western y dentro del sello Cliffhanger. Lo que pasa es que bueno, que en aquel entonces DC había comprado el sello y por eso pude hacerlo, ¿no? Pero claro que me gustaría hacer otro tipo de cosas, pero no necesariamente para Vértigo. Me gustaría hacer algo para el mercado europeo. Siempre llevo mucho tiempo diciéndolo. A mí mi TV favorito de pequeño no eran los TV Marvel, porque entre otras cosas no se publicaban en España todavía. Yo fui aficionado a los cómics a mucho antes de ser aficionado a Marvel, ¿no? Mi TV favorito es Blueberry, lo sigue siendo. Y a mí en algún momento me habría gustado, me gustaría contar la última historia de Blueberry, ¿no? La muerte de Blueberry me sería eso sí sería mi sueño hecho realidad, ¿no? El western me gusta muchísimo, me gusta mucho la épica, el trabajo de la ambientación aplicada en esa época fronteriza donde el bien y el mal se mezclaban de una manera casi indecente, ¿no? Pues es la época que a mí, en la que a mí me gustaría trabajar mucho, y Blue Berry me parece el vehículo perfecto. Bueno, nos vamos ya entrando en la recta final, vamos a ir haciendo las últimas puntadas. Nos metemos en el tema de la piratería, a ver qué opinas tú, porque claro, ahora es más fácil conseguir estas versiones piratas, ¿no?, de los cómics, bueno, lo que se llama e-comics. Hombre, supongo que están las editoriales más preocupadas, ¿no?, que los dibujantes o los guionistas, pero ¿tú qué opinas sobre todo este tema? Hombre, yo confío en el fetichismo del lector, especialmente del coleccionista, que no siempre son lo mismo de TVO, ¿no? En el sentido en que algo que define mucho al coleccionismo es la necesidad de estar rodeado del producto fetiche, ¿no? De tocarlo, de olerlo, de palparlo, ¿no? Y algo que le gusta muchísimo al lector de cómics, al coleccionista de cómics, mejor dicho, es mirar las estanterías y decir, tengo 3,000 y pico de cómics, y los miro así, como el que está mirando el rancho, ¿no?, en Arizona, ¿no?, con el caballo arriba de la loma, ¿no?, y diciéndole a su hijo, algún día todo esto será tuyo, ¿no? Y diciendo, yo voy a hacer venderlo, ¿no?, cuando tú me lo des. Como digo, quiero pensar en el aficionado al cómic todavía tiene ese punto fetiche, y que el hecho de descargarse de cómics, pues es una simple manera de conocer lo que no conocería y de conocer antes lo que le apasiona, ¿no? Pero hombre, no le doy demasiada importancia al tema de la piratería, porque considero que no se le pueden poner puertas al campo, que yo soy el primero que usa Mega Upload y todo esto, ¿no? Yo me bajo películas, me bajo discos, me bajo cómics. De hecho, precisamente, el poder descargarme cómics es una jodida maravilla en el mundo de hoy, que nos ha dado a los dibujantes un grado de libertad que antes no teníamos, porque antes, cuando tú tenías que dibujar, el entintador podía llevarse unas cuantas cositas, el guionista se llevaba su máquina o su ordenador y se iba por ahí. Se podía trabajar desde un hotel, podía trabajar. Nosotros necesitábamos todo el material referencial, que era una especie de ancla, de lastre jodido que nos tenía pegado a nuestro estudio, ¿no? Hoy día te llevas tu ordenador y cuando necesitas un tema en concreto, pues te lo descargas y en 2 minutos lo tienes, estás mirándolo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo, como te digo, no le puedo poner puertas al campo, y lo que hago es congratularme de las cosas positivas que eso me supone. ¿Que puede tener cosas negativas? Pues claro, evidentemente, pues como todo, ¿no? Como la aparición de Marvel fue negativo para DC, o para EC, y la aparición de yo qué sé, de tantas cosas son negativas para tantas otras, ¿no? Si el mundo pensar que el mundo es algo estático y que no se va a mover y que las cosas son como son y van a seguir siendo como son toda la vida, pues no es más que un absurdo, ¿no? Y no tiene muchísimo sentido, ¿no? Bueno, yo no sé muy bien, si yo te doy un minuto, bueno, el tiempo que tú quieras, para ya darte los últimos instantes ya de la entrevista, para que nos cuentes, pues no sé, algo que tú pienses que no hemos comentado y que los oyentes deberían conocer sobre este mundo del cómic, o sobre tu profesión, o sobre lo que sea. Te doy unos momentos de libertad total para que nos cuentes lo que te dé la gana. Coño, me ponen un aprieto, ¿no? Me ponen un aprieto muy complicado. Me gustaría que el lector de superhéroes se convirtiese, fuese como muchos que sí existen, que se convirtiese en tipos más exigentes con ellos mismos y con el propio medio, y que fueran más allá de los personajes, que se mase la historieta, que eso es una cosa que yo encuentro muchas veces que se confunden, ¿no? Que es la pasión por los personajes con la pasión por el medio. A veces encuentro gente que lo que le interesa son exclusivamente los personajes, y que por eso tienen tanto interés en las películas y en las figuras. Y nosotros lo que trabajamos es con un medio de expresión que es absolutamente maravilloso, que es la historieta, y que tenemos la palabra con con la imagen dibujada, palabras escritas, imagen dibujada, y que eso es lo que realmente vale. Que en ese medio se ha tenido la ocasión de que surjan unos personajes que difícilmente podían encontrar cabida hasta ahora en otros, ¿no? Como eran los superhéroes. Pues precisamente eso era una de las grandezas de ese medio. Pero que era el medio el que hacía grande a los superhéroes y no al revés, no los superhéroes los que hacían grande. A mí me gustaría encontrar eso, ese punto en el aficionado en el que se preocupara más por la obra en sí, por el medio, por cómo el medio evoluciona y cuáles son esas posibilidades, que por saber quién es más fuerte, la cosa o la masa, ¿no? Y digo esto porque suele ocurrir, ¿no? Cuando vas a convenciones y te encuentras gente que quiere ser dibujante de cómic y lo que te enseña son pin-ups de personajes, ¿no? Y te cuesta trabajo decirle, mira, tío, o tía, es que si quieres ser dibujante de cómic, tienes cómic, no se trata de dibujar superhéroes. Por eso digo que me gustaría que esa reflexión se hiciese y se considerase y que eso además ayudaría a que el mundo dejara de tener esa visión menos valorada de la historieta. Bueno, pues Carlos, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Nos has contado un montón de cosas súper interesantes y, oye, quién sabe, lo mismo te tenemos que invitar más adelante, pues qué sé yo, para que nos sigas hablando de cualquier cosa. Muchas gracias. Pues cuando quieras, a vuestra disposición, encantado. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Voz del César. Una sección de análisis sobre las debilidades del señor director. Para el estreno de esta sección de crítica y o análisis y o confesiones de un director, voy a traer Donnie Darko. Donnie Darko es una película que he oído recomendar a terceros, quizá demasiado encarecidamente por ciertos fans, cegados más por el mito de esta película que por la auténtica calidad del propio film. Yo tengo que admitir que no me dejo llevar por la fanmanía. Donnie Darko es un film considerado de culto por muchos, sí, pero yo creo que no supera ni dos asaltos en el ring contra su propia mitificación. Una mitificación que ha adquirido dimensiones preocupantes por culpa de ciertos seguidores, probablemente no excesivamente objetivos. Con todo, a mí esta película, que no es para tanto, me encanta. Gracias por recibirnos en un plazo tan corto. Pensamos que ya había llegado el momento de que viniéramos a hablar con usted acerca de lo que creo que le pasa a su hijo. Sí. Bueno, él está... Usted ya conoce su pasado y le han expulsado de unas clases por insultar a una de las profesoras. No estoy seguro de que eso sea ejemplo de nada, Rose. Creo que tenía motivos para insultarla. Rose, permitan que les exponga lo que creo que está pasando. El comportamiento agresivo de Donnie. Su mayor alejamiento de la realidad parecen tener origen en su incapacidad para enfrentarse a las fuerzas del mundo que él percibe como amenazadoras. ¿Les ha hablado alguna vez de su amigo Frank? ¿Frank? Sí. El conejo gigante. ¿Qué? De veras, no recuerdo que me haya hablado jamás de ningún conejo. Donnie está teniendo lo que comúnmente se conoce como alucinaciones visuales. Es algo bastante común entre esquizofrénicos paranoides. ¿Qué podemos hacer? Me gustaría continuar con más hipnoterapia y aumentarle la medicación. Como Corría el año 2002 cuando este que os habla alquiló Donnie Darko en el videoclub de su barrio. Había visto en otra película que alquilé un tráiler sobre Donnie Darko. El tráiler era engañoso como él solo. Parecía una película de terror sobrenatural. Aún recuerdo el modo en que la voz en off decía: Dark, oscuro, Darko, lo más oscuro, Donnie Darko. Y parecía que estaban vendiendo el film más aterrador del año. Lo que te estaban vendiendo era una moto. Pero me alegro, quizá por ello, esperando otra cosa, me encontré con esta historia. De hecho, lo más normal es que si no te han contado demasiado sobre la película, esperes otra cosa. Donnie Darko no es una peli de terror. Es difícil de encasillar. Y ahí está su mayor as. Su planteamiento es original. Mucho más original el planteamiento en sí mismo que la propia historia, porque ya se han visto muchas historias similares, pero el método de narración es completamente nuevo. Sencillo pero absorbente. Probablemente desconcertante, incluso complicada de entender para los más despistados. Soporta mejor el segundo visionado que el primero, pues todo el metraje está lleno de detalles que le pasan a uno desapercibidos la primera vez que se ve. El director, Richard Kelly, descubrió por aquel 2001 a un desconocido Jake Gyllenhaal. Anecdóticamente, el papel de su hermana en la película lo interpretaba su hermana en la vida real, Maggie Gyllenhaal. Y completaban el reparto Mary McDonnell, antes de asumir la presidencia en Battlestar Galactica, Noah Wyle, Patrick Swayze y la mejor Drew Barrymore que he visto en mi vida. Acojonante oírme decir esto, pero es así. Aunque viendo el historial de la Barrymore... El caso es que Donnie Darko nos cuenta la historia de, sorpresa, sorpresa, un adolescente llamado Donnie Darko. Dicho finamente, no está muy bien de la cabeza. Se medica y asiste a terapia para que no se le vaya demasiado la neura y simular ser un chico normal. Pero no funciona. Donnie tiene visiones extrañas, escucha cosas raras y hace cosas raras. Dentro del seno de su familia es bastante problemático. Se lleva a muerte con su hermana mayor, desprecia a su hermana pequeña... pasa de su padre y trata a su madre como la mierda. En el colegio sufre de bullying y aunque tiene una relación cordial con ciertos profesores, con otros la cosa no puede ir bien de ninguna manera. Para colmo es sonámbulo. Se despierta por ahí en mitad de una carretera secundaria a varios kilómetros del pueblo donde vive. Debe ser duro despertarte y descubrir que debes andar 5 kilómetros en pijama si quieres desayunar. Donnie, no obstante, lo lleva bastante bien. A lo cual muchos diréis, claro, pero es que está majareta. Bueno, no seáis crueles. La historia verdaderamente comienza cuando aparece, en mitad de la noche, un conejo gigante. En realidad es un hombre misterioso enfrascado en el traje de un conejo. Pero la cabeza del conejo es tan inquietante como turbadora. El conejo le pide que le acompañe. Donnie le hace caso y se marcha de casa. ¿A dónde? Eso no importa. Lo que importa es que esa misma noche... de un avión de pasajeros que sobrevuela la zona se cae uno de los motores de las alas. El motor cae justo en la casa de la familia Darko, exactamente sobre el cuarto de Donnie, en su cama. Donnie ha sido salvado por un conejo misterioso, aunque todo el mundo lo interpreta como una jugada genial del destino. El sonambulismo de nuestro héroe le ha sacado de la cama en el mejor momento. Para Donnie, en cambio, ha comenzado un periodo de tiempo concreto. En su brazo está la clave, un número de 8 cifras con un significado profético. La cifra de tiempo que debe transcurrir para que se acabe el mundo. No es el mundo en realidad lo que se va a acabar, pero desde la perspectiva del protagonista no es tan descabellado. A partir de aquí entran en juego muchos elementos que servirán para que el plan maestro del conejo gigante, de nombre Frank, se lleve a cabo. Donnie Darko es el instrumento definitivo de la justicia poética. No te preocupes. No te pasará nada. ¿Cómo puedes hacerlo? Puedo hacer todo lo que quiera. Y tú también. ¿De dónde has venido? ¿Crees en los viajes a través del tiempo? ¿Con quién estás hablando? Estaba tomando las pastillas. Los viajes en el tiempo se convierten en un concepto importante, aunque el espectador no tiene ni idea de por qué. Pero todo circula en torno a esto. Donnie intenta documentarse, consultar con los profesores que más podrían dominar esta materia, y parece que el plan maestro que solo él conoce va perfilándose en secreto. Paradójicamente, a Donnie ya no le va quedando mucho tiempo, y se acaba echando novia, lo que siempre te quita todavía más tiempo, y este elemento es uno de los detonantes más poderosos a la hora de efectuar ese viaje en el tiempo. Si es que esta película va de eso, ¿de qué va esto? Solo al final encontraremos la respuesta. De hecho, la película solo nos propone preguntas sin solución durante más de una hora y pico. Incluso habiendo acabado la película, muchas preguntas quedan en el aire, como la representación como avatar fustigador, salvador e incitante de Frank, como el conejo misterioso. Cuando descubrimos quién es Frank, nos preguntamos, ¿y por qué Donnie le ha entregado ese rol? ¿Qué vacilada es esta? Yo aún tengo debates sesudos con otros fans. Ninguno me ha convencido de que esto lleve a ninguna parte. Pero funciona. La herramienta de lo absurdo para entender la lógica. Donnie Darko es una película que te lleva a pensar. Cuando llegas a los títulos de crédito te cuestionas si Donnie ha salvado a todo el mundo. La chica gordita china parece que ha quedado a merced de los matones de la clase. Nadie le dará su merecido al pedófilo encubierto. La que estaba predestinada a ser su novia ya nunca le conocerá y no podrá resguardarse de su peligroso padre. En resumidas cuentas, se quedan muchos cabos sueltos, historias con finales inciertos. Y lo más enigmático de todo, el motor del avión que no casaba en la primera historia, ¿cómo encaja en la historia definitiva? La respuesta es que sigue sin encajar, pero esa siempre ha sido la paradoja que provocaba todos estos desajustes espaciotemporales. Y ya para rematar, un 10 a la persona responsable de seleccionar los cortes musicales de los 80, así como los remakes de ciertas canciones mejoradas en sus versiones nuevas. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Como anécdota, decir que el creador de Los Pitufos se puso en contacto con Richard Kelly después de ver la película y le dio las gracias por aclarar no pocas cosas sobre estas criaturitas azules. Espero que os haya gustado. El César volverá a hablar próximamente. Una cerveza y un chocho. Es todo lo que necesito. Pues tenemos que buscarnos una pitufina. ¿Una pitufina? No una pava creída de Middlesex, ya me entiendes. Una rubia guapa que quiere hacer guarradas con los tíos. Como pitufina. La pitufina no folla. Gilipolleces. Folla con los pitufos. ¿Por qué crees que la hizo papá pitufo? Porque todos los pitufos iban quemados. No. Vanidoso no. Me han dicho que es homosexual. Sí, tío, pero, ¿sabes? Vanidoso mira mientras ella se los folla, ¿vale? ¿Y papá pitufo qué? Quiero decir, ¿también participará? Sí. Lo que él hace es grabar toda la orgía entre pitufos y luego se la casca mientras ve la cinta. En primer lugar, papá pitufo no creó a Pitufina. Lo hizo Gargamel, que la envió como espía con la malvada intención de destruir el pueblo de los pitufos, pero la abrumadora bondad del estilo de vida de los pitufos la transformó. Y en cuanto a todo lo que has dicho de una orgía, eso es imposible. Los pitufos son asexuados, no tienen órganos sexuales bajo sus pantaloncitos blancos. ¿Sabéis? Eso es lo más triste. Ser un pobre pitufo. ¿Qué sentido tiene vivir sin una polla? Maldita sea, tío. ¿Por qué siempre has de pegarnos esos rollos? La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora. Y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando La Guarida del Sith, es que sois la Resistencia. Si queréis combatir a los Terminator, solo tenéis que escuchar este podcast, dirigido por Asier Huarte y Cougar19. Únete a nosotros y formarás parte de La Guarida del Sith. Thank you. Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Freaky Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Dando la nota. Comenzamos con una nueva entrega de Dando la Nota, nuestra sección en la cual vamos a analizar la vida y la producción de un gran compositor, porque aquí solamente traemos grandes compositores, y hoy además traemos a un auténtico clásico. Coronel Kurz, ¿qué tal está usted? Muy bien, Antonio. Bueno, pues acabas de salir de ese cajón que ya se ha hecho famoso, todo el mundo, todos los podcasts de fantasía y ciencia ficción tienen cajones donde apareces tú de repente, te has convertido, tienes tu cajón cuántico y apareces en todos los escritorios de todos los podcasts que hay por ahí. Pues si me has leído en Twitter, pedí presupuesto para ampliarlo, me pidieron 60.000 créditos y se va a quedar así. O sea que... Bueno, ¿qué compositor traemos hoy? Bueno, hoy hemos traído a Ennio Morricone, un compositor, bueno, en realidad músico y compositor italiano, nacido en Roma, que ha estado muy vinculado con esta ciudad, que yo creo que todos los aficionados al cine lo conocen, y que quitando los clásicos de la composición más clásica italiana, pues desde luego entre los contemporáneos es el hombre más reconocible, sin duda alguna. Bueno, pues ya sin más, te dejo a ti tu entera libertad. Mientras yo me cuido un poquito la voz, que hoy me la he maltratado muchísimo con la entrevista y tal. Así que empieza a contarnos cosas sobre este buen señor. Este buen señor, que por cierto es un señor bastante seco, bastante raro y bastante poco amigo de la prensa. Y no es de extrañar, porque la verdad es que no tuvo una vida demasiado sencilla. Con 10 años ingresó en el Conservatorio de Santa Cecilia porque su padre era trompetista y un gran amante de la música. Lo metió ahí con 10 añitos y ya no es lo malo que entrase con 10 años al conservatorio, sino que entró el mismo año que murió su hermano Aldo, que tenía 3 años y con el que él estaba bastante unido, y yo creo que eso ya fue un poco lo que marcó el carácter que tendría a partir de ahí, que como digo fue bastante, bastante hosco. En cualquier caso, en el conservatorio destacó enseguida como un alumno de talento. Algunos decían que era incluso brillante, y uno de sus profesores, Roberto Caggiano, le instó a que siguiese estudiando, y de hecho, cuando terminó en el conservatorio de Santa Cecilia, estudió composición y se graduó con sobresaliente en trompeta e instrumentación. Y después, y eso es muy importante ya en su carrera, estudió coro, composición para coros, y se hizo de hecho director coral. Y si ahora hacemos un repaso mental de sus temas más famosos, en muchos de ellos comprobaremos que la voz, tanto cantada por solistas como por coros, es bastante importante. En ese mismo conservatorio también conoció e hizo amistad con Bruno Nicolai, con el que realmente tuvo una amistad muy fuerte durante muchos años. De hecho, compusieron juntos a cuatro manos distintas obras. Sin embargo, al final tuvieron problemas legales por derechos de autor y terminaron siendo ya prácticamente enemigos. Después de acabar con los estudios que estaba comentando, tanto de coro como de composición, empezó a ganarse la vida como segundo trompetista en una orquestina. Y de hecho empezó a tocar también en hoteles de Roma para los soldados americanos. Estábamos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra, y la verdad es que fueron tiempos muy difíciles. Sin embargo, en 1955 ya empiezan a mejorar las cosas, porque consigue entrar como arreglista en el sello RCA, pero en su versión, en su división italiana. Y ahí empieza, y es una de las cosas que le han achacado muchos, hacer un círculo de influencia. De hecho, conoce a mucha gente importante y eso le abre las puertas a participar en distintas producciones. Y es cuando ya empieza a colaborar en bandas sonoras y sus primeros así éxitos son con el Spaghetti Western de la mano de Sergio Leone. Porque aunque este es, digamos, el compositor fetiche de algunos otros directores como Pasolini o como Bertolucci, incluso como De Palma, con quien realmente tiene una amistad y una colaboración súper extensa, es con Sergio Leone. Y de hecho yo supongo que ahora estaremos oyendo de fondo alguna de estas obras de estos Spaghetti Western, que la verdad es que demostró un gran talento. De estas composiciones de los 60, pasamos ya a los 70, que fueron unos años bastante complicados. Kurt, antes de que pasemos a esos años, solo como curiosidad, el tema este de los coros que se oyen en las pelis de Spaghetti Western, yo creo que es que yo he intentado buscarlo por ahí y no encuentro la forma de encontrar una traducción fiable, y yo he llegado a la teoría de que no dicen nada, que la gente se inventa el Watchy Fur Freeze Frost y vamos, en plan Chiquito de la Calzada. ¿Tú sabes algo de este respecto? ¿Qué dicen esos coros crípticos? Pues de la peli, pues por ejemplo, lo de Por un puñado de dólares es que es imposible de traducir, pero es que con las otras pasa lo mismo. En alguna otra composición para series de televisión y tal, sí que utiliza algunos idiomas concretos. De hecho, en alguno hace algo de sánscrito, pero en estos que dices tú, yo tampoco he encontrado traducciones. Y de hecho creo que es un poco, más que cantar cosas, hacen sonidos reconocibles con la voz, que también es un recurso para los coros. O sea, a Care Morenao total. O sea, guachihui, guachihui. Vale, sí. Vale. Pues habiendo solucionado este problema, pues continúa. Sí. No, estábamos en los años 70, que son unos años bastante, entre comillas, duros. ¿Por qué? Porque en Italia pues tenemos el tema de las Brigadas Rojas, todo el tema de la corrupción política. Alguno dirá que todavía arrastran, sí, del Pecci italiano, y este es una persona muy comprometida, es muy de izquierdas, pero muy muy muy de izquierdas, y de hecho como muchos otros utiliza un poco la música pues para transmitir también ideas un poco políticas, y de hecho llega a decir que la función de la música, que la fusión de la música y de la imagen sirve para hacer denuncia política, y yo creo que lo dice acertadamente. Si quieres podemos escuchar de esta época, por no hacer algo de lo más conocido, hizo una banda sonora para una miniserie de televisión que se tituló Moses the Lawgiver. Podemos poner si quieres el tema principal, Moses Stem, que yo creo que refleja un poco todo eso que estamos diciendo, los coros y la instrumentación que hace. Bueno, como suele ser habitual en esta sección, ponemos solo unos segunditos como muestra. ¶¶ Bueno, pues ahí estaba el trabajo de Morricone. Morricone en su salsa. Bueno, pues no sé, continúa con esta exposición. Bueno, no hemos comentado, pero lo comento ahora, que tiene más de 500 bandas sonoras entre películas, telefilms, series de televisión. Algunos se puede preguntar, ¿y a este hombre cómo le daba tiempo? Bueno, le daba tiempo porque este se levantaba a las 5 de la mañana prácticamente como norma general 7 días a la semana. Para las 8 ya estaba componiendo y había veces que le daban las 12 de la noche y la 1 de la mañana y seguía componiendo con tres simples pausas para almorzar, comer y cenar. Pese a ello, y aunque hacía hasta 25 partituras al mes, que es una auténtica burrada, hay quien le tacha de tener una música sencilla, estereotipada, y yo desde luego no estoy en absoluto de acuerdo. De hecho, yo creo que es un gran innovador. Y simplemente aquí nos encontramos con el problema de siempre, y es que hay muchos elitistas, mucha gente, mucho academicista, que todo lo que no sea clásico o tenga una orquestación muy sinfónica, parece como que lo descarta. De todas formas, lo dejamos en los años 70, los años 80 tal vez sean los más interesantes, y ahí encontramos un montón de películas en las que la música son... De Morricone es brutal. Tenemos Érase una vez América, tenemos Los Inmortales de Eliot Ness, tenemos La Misión, tenemos Frenético, tenemos incluso Cinema Paradiso, que para mí tiene como tema principal uno de los mejores que ha compuesto Ennio Morricone. De ahí pasamos a los 90, que sigue trabajando mucho, pero ya yo diría que con algo menos de calidad. No en el sentido de que sus composiciones tengan todas menos calidad, sino que hace menos trabajos que en su conjunto sean brillantes. Sigue haciendo cosas muy brillantes. De hecho, tiene ahí, por ejemplo, la banda sonora de Baxi con la que le nominaron. O, por ejemplo, yo creo que tiene un trabajo muy bueno que no se destacó suficiente en La Lolita de Adrian Lane. Y, curiosamente, y lo voy a citar porque alguno no es consciente de ello, participó también con Pedro Almodóvar en Atame. Entonces ahí tenemos la curiosidad de cómo también en el cine español encontramos a Ennio Morricone. Sí, sí, y si quieres podemos hacer un segundo corte. Yo aquí me gustaría escuchar o Cinema Paradiso o Érase una vez América, al que más rabia te dé unos minutitos. No, venga, elige tú. Bueno, pues entonces me voy a decantar por Érase una vez América, porque tal vez Cinema Paradiso se ha utilizado como sintonía en distintos programas de música, tanto en la radio convencional como en el podcast. Sí, bueno, y además es posible que suene en algún momento mientras estamos hablando, porque esta sección luego tiene un gran trabajo de edición posteriormente, y a veces caen los temas así un poco revueltos, pero bueno, en fin, que se va a escuchar de todo. Pero ahora escuchamos, has dicho, ¿me habías dicho qué? ¿Perdón? Érase una vez América. Escuchamos unos segundos. Bueno, entramos en el último bloque dedicado a este Ennio Morricone, así que ya mete la quinta o la sexta marcha ya a tope, velocidad máxima, porque lo que te quede por decir, dilo. Sí, bueno, yo quiero decir que para ser un hombre mayor, porque tiene ya 83 años, sigue trabajando con mucha lucidez. No tiene el ritmo este que comentaba antes de composición de 25 partituras al mes, ni mucho menos, ni ese horario espartano, pero en el 2000 ha hecho cosas muy interesantes. De hecho, volvió a estar nominado por la banda sonora de Malena, hizo la banda sonora de Malditos Bastardos. En 2007 le entregaron el Oscar honorífico, yo creo que porque Hollywood, como ocurre en muchos casos, tenía ahí una espina clavada, en el sentido de que a este hombre lo habían ninguneado, posiblemente por no ser americano. Y en la gala, que fue bastante emotiva, eligieron a Clint Eastwood para que le entregase el premio. ¿Qué hace actualmente Ennio Morricone? Compone mucho para televisión italiana, sobre todo para miniseries y para telefilm, y hace una cosa que a él últimamente le apasiona, que es, y para su edad es importante destacarlo, sigue programando conciertos y llevándolos a cabo, porque desde luego yo creo que este hombre se morirá anotando alguna partitura, porque su fijación con la música es casi algo enfermizo. Y ya, si quieres, por último voy a definirlo un poco, porque yo creo que sin duda estamos ante un hombre muy culto, muy refinado, y que si no ha tenido más éxito y más reconocimiento en la prensa es porque tiene un carácter, vamos a decirlo así, un tanto especial. Pese a todo, yo creo que es magnífico, y aunque hay quien le acusa de que supedita la música a las imágenes, yo creo que para alguien que trabaja en cinematografía, que pone bandas sonoras a las imágenes, esto es fundamental. Entonces, hacerle la crítica de que supedita la música a las imágenes, yo creo que es no entender lo que es una banda sonora. Muy bien, pues habiendo dicho todo esto y habiendo conocido un poquito mejor a este personaje, habiendo hecho este homenaje, bueno, pues nos despedimos escuchando los últimos segundos ya de un tema elegido al azar, ya que desde que ha empezado la sección hemos estado escuchando temas de fondo de diferentes bandas sonoras. Así que nada, Kurt, te emplazo para el siguiente espacio en el que aparezcas tú por aquí, que nunca se sabe cuándo vas a aparecer. Y nada, pues que ala, que al cajón. Venga, hasta otra. Negro sobre blanco es nuestra sección literaria aquí en la órbita de Endor. La última vez que escuchasteis esta sección estábamos haciendo un especial sobre Neil Gaiman. Hablamos sobre, casi se puede decir, la mitad de su obra, y nos queda la otra mitad. Tenemos otra vez aquí a Raúl Martín. Raúl, bienvenido de nuevo. Hola, muy buenas. Y independientemente de si los oye, claro, aquí hay que avisar a los oyentes de que si no se han escuchado la primera parte, que se lo escuchen antes de seguir, ¿no? Hombre, sí, claro, sería recomendable, porque vamos a ir directamente a donde lo dejamos en la semana pasada. No haremos introducción sobre este autor ni nada. Así, quieras que no, ya tenemos reclamo para que el que se apunte en esta ocasión haga marcha atrás y se ponga a escuchar el programa anterior. Bueno, pues vamos a continuar donde lo dejamos. Ahora hay que hablar de una novela con letras mayúsculas, que estábamos, ya llegamos al punto en que toca hacer un repaso de American Gods. Esta novela, publicada en 2001, que nos llegó en 2003 nuevamente por Norma Editorial, es su obra más reverenciada, ¿no? Por tanto, por los aficionados como por la crítica, se llevó un mogollón de premios. Y bueno, pues decir que aquí ya tenemos a un Gaiman prácticamente liberado de lo que son sus ataduras del mundo del cómic. Ya ha dejado hace unos años atrás ha dejado de guionizar Sandman porque ha concluido la colección, y aquí pues ya se vuelca de lleno a lo que es la escritura de las novelas. ¿Y de qué manera? Porque la verdad es que le queda una obra redonda, ¿no? Pero bueno, para no adelantar mucho y para un poco poner al oyente en situación, decir que es la historia de un personaje también pues bastante común, que descubre que tiene relación con un dios, y entonces pues este dios un día lo viene a buscar y acaba metiéndolo pues en una historia que involucra a dos facciones de dioses, dioses antiguos contra dioses nuevos, que tiene lugar en Estados Unidos. Y bueno, pues la trama se va complicando hasta que llegamos al punto en que está a punto de haber una confrontación abierta entre las dos facciones, ¿no? Con este personaje por medio, el padre de este personaje, que resulta ser también una deidad, que tiene mucho que ver en lo que está sucediendo. Y bueno, pues antes de dejar paso a la opinión de Antonio, decir que es una novela muy bien escrita, que la verdad siembra aquí parte de la fama que ha conseguido este autor como novelista, y es bastante redonda. Yo creo que es una de sus obras más épicas y más ambiciosas. Bueno, yo no sabría decir cuál es mi favorita, pero American Gods no lo es. O sea, aquí a lo mejor te sorprende un poco, Raúl. De hecho, incluso me supuso una ligera decepción, aunque el libro me gustó, porque la verdad es que el libro me gustó. No sé, a lo mejor, no sé, tenía demasiadas expectativas puestas. Dejé que pasara algún tiempo antes de que me lo leyera. De hecho, bueno, me parece que ya casi estaba Coraline por ahí ya danzando cuando yo me empecé a leer este American Gods, y no sé, de verdad, es que tenía el listón tan altísimo que no lo pudo superar, y aunque arranca estupendamente la novela, me parece que luego se acabó perdiendo un poquito, en mi opinión. A lo mejor no la leí en las mejores condiciones. Tendré que volverla a leer. Me gustó, pero me decepcionó un tanto. Yo creo que para mí cumplió pues gratamente todas las expectativas que había puesto en ella, porque ya te digo, me parece una novela muy grande, muy rica, que explica muchos aspectos de los diferentes temas que toca, está muy bien documentada, y la verdad es que sí, a mí, ya te digo, para ser prácticamente la primera novela donde Gaiman tenía que dar el puñetazo sobre la mesa y decirle al público, pues mira, aquí tenéis al Gaiman novelista, ya he dejado atrás mi época de guionista de cómics y aquí estoy para atacar todo lo que pueda al mundillo de las letras. Pues no sé, yo creo que sí, en lo que respecta a mi opinión, la verdad es que le quedó una obra bastante interesante. Muy poliédrica, sí que lo que tú dices tiene sentido, porque es muy poliédrica. Se va hacia un camino, va hacia otro, y luego pues llegamos a un punto en que la conclusión de la trama pues es muy Gaiman, ¿no? Porque cuando todo parece que va a apuntar en una dirección, resulta que deja ahí al lector, lo deja un poco cortado, y la cosa se encamina por otra, ¿no? Y te descoloca un poquito, ¿no? Pero bueno, no sé, creo que si te gusta el autor, pues sabes apreciar un poco estas sorpresas, ¿no? Que no sea lo que tú te esperas, ¿no? Y bueno, pues decir también que al publicarse en 2001, pues ya se han cumplido 10 años de su salida, y que a modo de celebración, pues en Estados Unidos ya pueden disfrutar de una edición ampliada a 12.000 palabras más, que he hecho mis cálculos y esto equivaldría a unas 25 páginas del programa Word. Quiere decir que, hombre, no sé exactamente el material que habrá metido, pero que con esta extensión la verdad es que la obra se puede ampliar más, ¿no? Decir también que no es material nuevo, sino que son descartes que tuvo que hacer Gaiman en su momento, y que, bueno, pues yo creo que a los que nos gustaron en su momento la obra, yo, entre los que lógicamente me incluyo, pues puede ser un material que pueda aportar algunas cosillas nuevas. Yo si un caso me lo leo y ya te cuento, Antonio. Bueno, o sea que entonces, por lo que nos estás contando, más que un remake, quizás, bueno, más que una versión extendida, es un director's cut, ¿no? Sí, sí, haciendo esta analogía con el cine, pues decir, se puede decir que sí, ¿no? Y luego, pues también dar una pequeña noticia, también seguramente mucha gente estará enterado de esto, pero al que no esté enterado, pues bueno, pues a lo mejor le alegro el día diciendo que nada menos que la HBO, esa prestigiosa cadena de televisión americana, está preparando una adaptación a la televisión de esta novela, ¿no? Pero de una forma un poco curiosa, porque tiene pensadas 6 temporadas, de las cuales solo la primera será la adaptación fiel de la novela, y luego irán desarrollando este universo pues un poco como a ellos les interese, ¿no? Es un tema curioso. La verdad es una adaptación, pero es una adaptación parcial, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Esta cosa promete? ¿Puede que acabe siendo un fiasco a partir de la segunda temporada? ¿O siendo HBO hay que darle un voto de confianza? Me da un poco de miedo, pero bueno, no sé. Yo, en fin, yo creo que lo mejor es que lo hagan. Ya, si lo van a hacer, que lo hagan. No, yo no voy a poder impedirlo, así que lo hagan. Ahora, luego después criticaré bien o mal, dependiendo de cómo crea. Pero vamos, si hay que ponerlos a parir, seré despiadada. Hombre, sí, pero bueno, por lo menos está en unas manos que tienen cierta reputación, ¿no? Y no querría acabar de hablar de esta novela destacando sus premios. ¿Me dejas? Adelante, son unos cuantos, ¿no? Sí, bastante. Me saltaré los nominados porque vamos mal de tiempo y son muchos más. Me iré simplemente a los galardones. Recordarle a la audiencia que hace unos pocos programas, Antonio y Kurt, pues estaban hablando de que La chica mecánica había conseguido el premio Hugo, el premio Nebula y el premio Locus. Y decía, no, a mí me suena que pocas obras han conseguido esto recientemente y tal y cual. ¿Te acuerdas de aquello, del programa? Creo sí, bueno, además también se me han llevado el John V. Campbell Memorial Award. O sea, eran 4, pero bueno, según parece, American Gods se llevó más de 4, ¿no? Pues sí, sí. Bueno, no tan recientemente, pero consiguió 5 premios importantes. El premio Hugo en 2002 a la mejor novela, el premio Locus igualmente en 2002 a la mejor novela fantástica, el premio Bram Stoker en 2002, a la mejor novela, el premio Nebula en 2003 y el premio Geffen también en 2003. Amén de un etcétera de denominaciones a los World Fantasy, a los British Science Fiction, bueno, una locura. La verdad es que esta novela, a lo que es a la crítica, le encantó. Raúl, ¿qué es lo que viene a continuación? Pues a continuación tenemos una obra también bastante conocida, titulada Coraline, que es un relato largo o una novela corta, como se prefiera, que bueno, pues nos llegó a España gracias a Ediciones Salamandra en 2003, tuvo una reimpresión en 2009 gracias a la adaptación, también Círculo de Lectores ha tenido una versión. Y por último, lo último que tengo noticias de ellas es que ha habido una edición en catalán editada por Estrella Poral. Entonces, pues Coraline se podría describir como una historia para niños o una historia con tintes algo infantiles, pero que por otro lado pues también cuenta con una parte, como comentemos en el programa anterior, también así un poquito sórdida, que bueno, nos cuenta la historia de una niña que consigue viajar a un mundo, por así decirlo, paralelo, que bueno, pues dramáticamente acaba por descubrir que en ese lugar pues no todo es igual y ciertas versiones de personas muy allegadas a ellas pues tienen otro tipo de costumbres, ¿no? Y entonces pues es una obra, como ya he dicho, con una tendencia infantil, pero que a su vez cuando se la lee un adulto pues le encuentra unas connotaciones bastante tétricas, ¿no? Voy bien encaminado. Sí, sí, sí, sí. De hecho, yo, bueno, tengo que admitir que cuando empecé a leerlo me parecía, pues eso, un cuento de niños, hasta que de repente, pues oye, los blancos y los negros empezaron a volverse grises y bueno, ya no lo tuve muy claro. De hecho, hay momentos que no son nada recomendables para los niños, ¿eh? Sí, sí, y tanto. Hay partes en que te describen algunos escenarios y empieza a meterte en un ambiente lúgubre, polvoriento, agrietado y tal, que la verdad es que sobrecoge bastante, ¿no? Ya te digo, sí, sí, empieza de una manera, acaba de otra, se podría decir bastante, bastante diferente, ¿no? Aparte de eso, esta obra ha tenido su eco en el mundo del cine, ya que en 2009, pues, contó con una adaptación, realizada con la técnica del stop motion, que no sé cómo se puede seguir haciendo todavía utilizando esta forma de rodar, debido a que es una forma muy, muy laboriosa, porque es la técnica esta que había, en la que se hacían antes todos los efectos especiales, que es de coger una marioneta, ir fotografiando plano a plano, poco a poco, el movimiento que va teniendo, para que luego cuando esto se pasa, pues, a una velocidad, pues mucho mayor, pero que a nosotros nos parece normal, pues, el efecto es una, pues es eso, pues es un lenguaje, un movimiento, pues, normal y suave, como si fuera de una persona. Bueno, no me extiendo más porque todo el mundo lo conoce, ¿no? No, de hecho, además, el director de la película fue Henry Selick, que fue quien dirigió Pesadilla antes de Navidad, y ahora mucha gente dirá, pero si es arte de Tim Burton. No, bueno, el relato era de Tim Burton, de ahí que se llamara Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton, igual que Drácula de Bram Stoker, pero ni Bram Stoker dirigió Drácula, ni Tim Burton dirigió Pesadilla antes de Navidad. La dirigió Henry Selick, que también dirigió Coraline. ¿Y tú lo has visto? ¿Qué te ha parecido, Raúl? A mí me gustó mucho. A mí también. Yo creo que sabe capturar... ¿Qué has dicho, que no? No, que a mí también, que digo que sí, sí, sí. Ah, perdón por la confusión. Sí, yo creo que supo capturar lo que es la esencia de la obra original, aunque en realidad sorprende mucho, porque cuando estás leyendo la novela, pues no la visualizas de esta manera, ¿no? Pero la verdad es que creo que fue una forma muy efectiva de traspolar esta historia, y en general, pues la manufactura rozaba pues la excelencia, ¿no? Y en general, pues a mí me dejó muy satisfecho. Sí, sí, no diré más, muy satisfecho. Muy bien. Pues si quieres pasamos a la siguiente novela. Sí, bueno, yo tengo la costumbre un poco de hacer cierto repaso a los premios que ha tenido y decir que Coraline pues contó con el premio Hugo, el premio y el premio Nebula en 2003 y el Bram Stoker en 2002 al mejor trabajo, ¿no?, para jóvenes lectores, ¿no? Y bueno, pues ahí queda una buena ristra más de premios que se llevó a su bolsillo el señor Neil Gaiman. Ahora pasamos a una novela de 2005 titulada Los hijos de Anansi. Su título original era Anansi Boys, que nos llegó a España gracias a Roca Editorial en 2006 y tuvo nuevamente otra edición en Roca de Bolsillo en 2008. Esta novela, ya entrando directamente a la valoración personal, yo la catalogo como quizás de toda su trayectoria la menos acertada de todas. Estamos hablando de una obra que no es una continuación, ya veremos que más adelante hay una continuación oficial de American Gods, pero sí que pende de lo que es el universo que se creó en American Gods, puesto que Neil Gaiman pues sustrajo de esta obra a cierto personaje y se dedicó pues a explicar su historia, ¿no? Que eso es algo que vemos mucho en las series de televisión, ¿no? Cuando sacan a un personaje y se la llevan a otra, ¿no? Y entonces, pues antes ya de ponerme un poco a decir lo bueno y lo malo, que ya avanzo que sea lo malo. Entonces, Raúl, ¿tú dirías que esto es una especie de spin-off? Sí, se podría, ¿no?, llamar así. Es un experimento curioso que no se prodiga demasiado en lo que es el mundo literario, pero sí, un spin-off. Uh-huh. Entonces, pues, decir que sí, que a nivel de argumento, aquí tenemos quizás como novedad que Neil Gaiman pretende hacer una obra tipo comedia. Un poco intenta apoyarse más en lo que son unas tramas así, buscando quizás la ironía. cosa que para mí tampoco creo que le acabe de resultar demasiado efectivo. Y tenemos nuevamente pues la historia de siempre, una persona gris del montón, un pusilánime que se ve envuelto en una trama fantástica debido a que tiene nuevamente relación con un personaje de ascendencia celestial, un poco los avatares, un poco lo que nos cuentan, por resumir, lo que nos cuentan en American Gods, pero traspolado en lo que es una visión un poco más cómica, ¿no? No sé, creo que es una obra no muy acertada, aunque también contó con sus correspondientes galardones, puesto que se llevó el premio Locus en 2006, el Mythopoetic en 2006 y el Alex igualmente en 2006. Ah, y que no se me olvide, el British Fantasy Awards también en el mismo año, ¿no? ¿A ti qué te gustó? ¿Te dejó medio? ¿Disfrutaste tú de Los hijos de Nancy? Pues a mí me gustó bastante. No sé, hombre, si es cierto que a lo mejor está un paso por detrás. Se repite, ya aquí se empieza a repetir, es una fórmula que ya ha sacado, o sea, el meter en un universo, digámoslo así, tradicional, o sea, nuestro mundo, lo que ves más allá de tu ventana, y meter ahí a dioses, pues, no sé, ya era una fórmula que él ya había utilizado anteriormente, incluso en Sandman lo usaba bastante, y ya se empieza a repetir, pero a mí me parece un libro muy entretenido, me parece que el libro cumple su objetivo, que es, pues eso, que te lo leas de pe a pa sin... Y que no sé, la verdad es que sin atraparme de una forma así muy adictiva, sí que me gustó, me lo leí rápidamente además. No, yo rápidamente también lo leí, pero porque tenía ganas de acabarlo y pasar al siguiente libro, la verdad. Y bueno, pues igualmente, si te parece, nos vamos a otros terrenos. Bueno, pues siguiente novela. De acuerdo. La siguiente novela se trata de Objetos Frágiles. Su título original era Fragile Things, publicada en 2006, que tuvo su versión en castellano en 2008 por Roca Editorial y Roca de Bolsillo en 2009. Estamos ante la segunda y hasta ahora última recopilación de relatos que ha disfrutado Neil Gaiman en nuestro país. Y decir que, bueno, comparte el relato Sombras sobre Baker Street con otra obra que también se... No, perdón. Aquí ando confundido. El relato Estudio en Esmeralda se ha publicado también en otra recopilación en España, que lleva por título lo que he dicho antes, Sombras sobre Baker Street, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos ante la tónica que tuvimos en la edición anterior, relatos pues muy polivalentes, unos tiran hacia un lado, otros tiran hacia otro, y así muy rápidamente, ya sin entrar ni tan solo en decir títulos ni nada, pues en decir que tenemos relatos que crean amalgamas entre Sherlock Holmes y H.P. Lovecraft. Tenemos un relato sobre un niño y un fantasma que sería el ensayo de su libro posterior, el libro del cementerio. Relatos que luego pues estaban inspirados en, bueno, en cosas de lo más variopintas, desde ilustraciones de Frank Franzeta a estatuas y, bueno, cosas de lo más variopintos, ¿no? Como ya he dicho, decir que casi todos son encargos y entonces se nota mucho tanto en lo que es el estilo que lleva consigo Neil Gaiman como en la diferencia de argumentos y tal, porque no tienen un hilo conductor que se pueda aplicar a todos, ¿no? Y bueno, pues algunos relatos de estos sí que han tenido sus adaptaciones, sus adaptaciones a cómic, ¿no? Y bueno, pues no sé, igualmente que en la ocasión anterior, ¿tú destacarías alguno por encima de otros? Quizás Estudio en Esmeralda, ¿no? El de Sherlock Holmes. Sí, probablemente. De todas formas, es que Objetos Frágiles, en mi opinión, es bastante más flojo que Humo y Espejos. Creo que, no sé, el nivel de calidad de los cuentos bajó bastante, en mi opinión. Yo, si quieres que te diga la verdad, de entre la gran cantidad de historias que hay, me hizo gracia el que hemos nombrado antes, Estudio en Esmeralda, aquel de la verdad sobre el caso de la desaparición de la señora Finch, y muy influenciado porque la adaptación al cómic de Michael Zulli me gustó mucho y luego me lo volví a leer y me hizo un poquito más de tirín, y un poquito también Goliath, que es un relato ubicado dentro del universo de Matrix, y poquito más, la verdad, ¿eh? Bueno, pues entonces vamos a pasar al siguiente libro, bueno, en teoría último, ¿no? No. Último en castellano. Último en castellano. Y... ¿Dime? Último en castellano, pero, o sea, ¿porque hay otro en inglés? No, hay otro publicado en una lengua del territorio español, pero no es castellano. Y de aquí a un rato diré cuál es. Bueno. Sin avanzar acontecimientos, vamos por el libro del cementerio, cuyo título original es The Graveyard Book. Publicado en 2008 y que aquí en España lo tenemos en Círculo de Lectores, que lo sacó en 2009, y al igual que sucedió con Coraline, la editorial Estrella Polar lo ha publicado en 2010 en una versión en catalán, ¿no? Este libro, pues sí que es la última novela larga que hasta la fecha se conoce de Neil Gaiman. Y bueno, pues decir que nos cuenta la historia de un niño que casi milagrosamente se salva del asesinato de toda su familia y que encuentra cobijo en un cementerio donde es protegido por los distintos entes y espíritus que allí habitan, ¿no? Entonces vemos como el niño, pues a lo largo de diferentes avatares, pues va creciendo y va siendo consciente del mundo que le depara a su alrededor, que no todo es explicable material y físico, y a su vez pues tiene el peligro acechante de aquel asesino que intentó acabar con él en su momento, pues continúa más cerca de lo esperado, ¿no? Decir también que este libro ha contado también con el premio Hugo en el 2009 a la mejor novela, Best Novel, como lo dicen ellos, y el Locus en ese mismo año nuevamente lo consigue a la mejor novela para lectores jóvenes, ¿no? Y bueno, pues un poco esto es lo que tenemos que decir. Tampoco suenan a demasiado novedoso, ¿no? Aquí volvemos a tener elementos que ya se han dado en diferentes obras del autor, ¿no? Hombre, este libro tiene un poco el airecillo, ¿no? Esa atmósfera que se veía en Coraline. Parece un libro que va a ser... Hombre, a lo mejor este es menos infantil o tiene un aura menos infantil. Es más juvenil, quizá. Pero sí que es ese... Yo de hecho... A lo mejor ya había visto la película de Coraline y esto me influenció. A lo mejor también debido a que el libro pues estaba relleno de imágenes y de ilustraciones que mostraban algunos momentos concretos de la acción. Yo lo vi, lo estuve imaginando mientras lo leía como una película de animación, se puede decir, ¿no? Y no sé, a mí me... De hecho, Raúl, el verano pasado me lo leí en una sola noche. O sea, lo que es, empecé pim, pam, pim, pam, pim. Hasta que vale. Me la acabe. O sea, no es muy difícil de leer, o sea, te dura un asalto y me parece increíblemente recomendable. Sí, sí. Ya vemos aquí que últimamente la tendencia de Neil Gaiman es hacia la novela juvenil o infantil y bueno, pues sí, visto los premios que tiene, pues claro, no se le puede restar valor, ¿no? Y ahora, si quieres, desvelo el misterio de ese último libro que he encontrado, que confieso que no he leído. Venga, adelante. Vale. Pues bueno, el título de esta obra, la última publicada hasta la fecha en nuestro país, es Lot y els gegants de gel, que, como mucha gente sabrá, pues se trata de... Está escrito en catalán, su traducción sería Ot y los gigantes de hielo, su título original es Ot and the Frost Giants, y la publicó como relato largo, Neil Gaiman, como relato largo o novela corta en 2008. Entonces, pues España lo tenemos por ahora exclusivamente en catalán, publicado en 2010 por Estrella Polar. Que nadie se asuste, porque esto tiene pinta de ser materia que se englobará dentro del próximo recopilatorio de relatos. O sea que si hoy por hoy no tenemos una traducción en otro idioma que no sea el catalán, seguramente lo veremos en la nueva recopilación, ¿no? Entonces, pues, como he dicho, no lo he leído, pero si quieres puedo hacerle al personal una traducción simultánea del catalán al castellano de la sinopsis. Así vale. Sé que no voy a hacer spoilers. Pues venga, adelante. De acuerdo, pues la sinopsis diría algo así como que en un pueblo de la antigua Noruega vive Rarot, traducido como Rarillo, un chico que todo el mundo conoce como Ot. Tras la muerte de su padre, huye lejos de casa. Un día, adentrándose en el bosque, encuentra a un oso, un zorro y un águila. Tres criaturas muy extrañas que lo empujan al viaje más extraordinario que haya podido imaginar. Poderosos dioses nórdicos, ciudades amuralladas y gigantes de hielo se dan la mano en esta aventura tan especial. Bueno, pues como vemos, tenemos nuevamente una historia de un niño envuelto en una trama sobrenatural con más dioses. ¿Más de lo mismo? Pues no lo sé. Quizás cuando me lo lea, pues ya podré formarme una opinión pues más aseverada, ¿no? Por ahora sí que parece quizás una cosa un poquito de segundo nivel, un poquito dentro de los esquemas de lo que viene a ser la obra hasta ahora de Neil Gaiman, ¿no? Bueno, pues nada, entonces, tú, a lo mejor aquí te pongo en un compromiso, pero ¿tú sabrías decirme ahora mismo en qué puede estar metido este hombre que nos vaya a ofrecer en breve tiempo? Sí, alguna cosilla he leído de él que afirma que tiene varios proyectos. Uno sería un libro en prosa sobre su viaje realizado en China. Por lo visto estuvo 3 o 4 semanas por China, empapándose de todo lo que es la cultura, y tiene pensado hacer un libro que desvele las impresiones que él ha tenido sobre la... bueno, pues esta tan particular cultura, ¿no? También tenemos que sigue pensando bastante seriamente en realizar, en llevar al cine la película basada en Muerte, en su personaje de cómics. Y bueno, pues creo que también ha extendido sus tentáculos y ha hecho algo en la serie esta del Doctor Who, esta serie inglesa del Doctor Who. Y bueno, pues la verdad es que Neil Gaiman es una persona que no se aburre y que en cualquier momento nos puede sorprender con un trabajo nuevo. Bueno, pues ahí está Neil Gaiman. Esperemos que en estas dos entregas de Negro sobre Blanco que le hemos dedicado a toda su obra literaria, pues por lo menos si alguien no había leído nada de este señor, pues se aventure con alguno. Yo creo que algún libro le habrá gustado a alguien. Me imagino que no se haya aventurado todavía a meterse en las páginas de Gaiman. Pero bueno, supongo que los fans que le siguen de cerca pues habrán quedado contentos. Raúl, pues nada más. Te dejo una última frase para que me digas algo sobre este autor y te despido. Sí, sí, sí. Bueno, pues creo que no hemos sido del todo críticos. Y entonces, vamos con una pequeña crítica, venga. Creo que su trabajo tiene mucha calidad, pero que no es tan variado como a Neil Gaiman le gusta presumir. De hecho, Neverwhere, American Gods y Los hijos de Anansi, la verdad es que es una beta muy clara, ¿no? Y luego tenemos que, al parecer, últimamente este señor pues se nos ha instalado en un territorio situado entre el final de la novela infantil y el principio de la novela juvenil, ¿no? Entonces, aquí vemos como obras como Coraline, el libro del cementerio o una obra que sacó en cómic titulada Los lobos en las paredes, pues van mucho pues por esta iniciativa, ¿no? Yo, en general, lo que sí que le pediría a Neil Gaiman es que deje de ser tan modesto y que se embarque, por favor, en una obra más ambiciosa del tipo de American Gods, que yo creo que sus fans lo agradeceremos mucho. Y yo creo que con esto ya puedo acabar. Es un gran autor que tantos premios no pueden estar equivocados. Este señor, cada vez que saca una novela, se hincha a recibir galardones y el respaldo de la crítica, pero que algunos fans, entre los que me cuento, pues esperamos que nos vuelva a sorprender con historias grandes y épicas, como sabemos que él bien sabe hacer. Muy bien, Raúl, pues un saludo y nos escuchamos en breve aquí en cualquier cosilla que tenga que ver con el friquerío vario en la órbita de Endor. De acuerdo, un saludo para ti y para todos los amigos de la órbita de Endor. Entramos en el sprint final de este programa. En la sección del oyente vamos a dar cabida solo a un mail que nos ha tocado mínimamente, pero algo, los ex. Se trata de un correo de Sergio84. Bueno, que entre otras cosas nos pone de todos los colores por decir que Apocalypse Now está sobrevalorada y afirma que nunca llegaremos a una emisora nacional haciendo programas como ese. Pero bueno, o sea, ¿quién... ¿En qué momento aquí en la órbita de Endor alguien ha dicho que nuestra pretensión sea acabar en una emisora nacional? Bueno, nunca se sabe, pero no es nuestra pretensión ni muchísimo menos. Y desde luego, oye, aquí en ese programa se pusieron sobre la mesa muchos títulos y yo solamente dije que Apocalypse Now me parece larga de ver, pesada, coñazo. Sí, es verdad, dije la palabra coñazo, que es lo que me salió solo. Pero en fin, sobre gustos los colores. Y hay mucha gente que no la pone a parir porque le da miedo, pero no la soporta tampoco. Y al que le guste, oye, pues estupendo, que pa él y ya está. Y si yo no quiero que me la comparta conmigo, para nada, que se la quede él solo. Bueno, de todas formas, Sergio84 tiene un párrafo que... muy interesante. De hecho, lo voy a leer literalmente, que dice... Y dice... Bueno, le voy a poner eco así para que sepáis que esta es la voz de Sergio84 en mi voz, claro. El que vosotros prefiráis el doblaje a la versión original, porque se ve que tenéis amiguitos en ese mundillo, no significa que los dobladores no sean los grandes perjudicadores del arte dramático, que lo son. La voz de un actor es el 50% de su actuación. Yo quiero oír al actor con su voz como parte de su interpretación, no verle la cara y escuchar a otro señor que hable por él. Pero vosotros no habéis hecho más que despreciar el trabajo de los actores de imagen real. No es lo mismo entrevistar a Michael C. Hall que a Iván Jara cuando se habla de la serie Dexter. Pero vosotros os conformáis con poco, por lo que veo. Seguid así, os están quedando unas cuñas chulísimas, aunque sea lo mejor de todo el programa. Bueno, luego sigue con otra serie de descalificaciones a la órbita de Endor, bastante injustas, pero bueno, es que no hay... En fin, además se ve que el tío nos ha seguido desde hace bastante tiempo. Y que se ha escuchado no solamente uno ni dos, sino muchísimos programas. Pero bueno, lo de Apocalypse Now se la ha enfadado, se ha cabreado y ha arremetido contra todo. De todas formas, sobre este tema a mí me gustaría decir que en efecto pues tenemos un par de amiguitos. Tampoco muchos, no os creáis que tenemos muchos amiguitos en ese mundillo. Al menos de momento. Y hombre, yo estoy de acuerdo que la voz de un actor de imagen real forma parte de su interpretación. Pero bueno, en este país ha habido tradición de doblar las cosas desde que el cine es cine, desde que el cine era mudo y aquí se leían los cartelitos de los diálogos del cine mudo, o sea que no es un invento de Franco, como aquí ya se comentó en su momento en este programa cuando entrevistamos a Claudio Serrano. Pero bueno, lo cierto es que bueno, nosotros, yo no sé dónde, por qué dice que nosotros hemos despreciado a los actores de imagen real, porque eso aquí nunca ha ocurrido. De hecho, yo tengo que reconocer que yo normalmente, bueno, las películas que me gustan, si voy al cine, como me gusta verlas bien, en plan cine total, y como las salas donde se proyectan películas en versión original normalmente suelen ser unas salas mediocres, y a mí me gusta ir a cines estupendos. Cuando da la casualidad de que en esos cines estupendos a lo bestia me echan películas en versión original, las veo en versión original. Y casi todas las películas que yo tengo en DVD me las veo en versión original, pero es cierto que yo el doblaje no lo desprecio ni muchísimo menos. Y es verdad que rara es la serie de televisión que yo me vea doblada, porque lo cierto es que las series de televisión generalmente suelen tener peor doblaje que las películas. Hay excepciones, o sea, nadie puede negar que el doblaje de, pues qué sé yo, de CSI, por ejemplo, o el doblaje de Friends y cosas así, pues es excepcional. Pero no todas las series de televisión tienen un buen doblaje. Por lo tanto, rara, insisto, rara es la serie de televisión que yo me vea doblada. Pero normalmente una película, con las películas pues no soy tan tisquismisquis. Pero claro, aquí no estamos diciendo que prefiramos. Nunca hemos dicho que aquí se prefiera el doblaje a la versión original, porque no es así. De hecho, normalmente preferimos la versión original, pero sin quitarle méritos a esa profesión que es el de actor de doblaje. De hecho, aquí siempre hemos apoyado y siempre apoyaremos el doblaje, porque me parece que es una profesión que ha estado muy vilipendiada, que ha estado muy menospreciada y que en este país, pues de siempre, de toda la vida, se les ha señalado con el dedo y se les ha acusado de qué sé yo. E incluso se les echa la culpa a ellos de la culpa que deberían tener los censores o los traductores, que no son los mismos. Los actores de doblaje no traducen lo que luego van a hablar, ¿no? Y aquí nos dice Sergio 84 que no es lo mismo entrevistar a Michael C. Hall, es decir, el actor que interpreta a Dexter, que a Ivan Jara, que es su actor de doblaje que le pone su voz. Hombre, está claro que no es lo mismo. Y si hubiéramos podido entrevistar a Michael C. Hall, créeme, Sergio, que lo hubiéramos entrevistado. Pero sabes que acceder a esos niveles se nos sale de presupuesto y está muy por encima de nuestras posibilidades. Sin embargo, llegar hasta Ivan Jara pues no es tan complicado. Y si aquí hemos traído a actores de doblaje es porque están más próximos a nosotros. A mí me gustaría traer aquí a George Lucas, a Steven Spielberg y demás, pero ¿sabes qué? Es complicado. Cuando tú hagas un podcast, pues oye, entrevista a Michael C. Hall y pasa de Ivan Jara. Creo que te va a costar un poquito más. ¿Nos conformamos con poco? Bueno, no sé, chico. O sea, entre sacar a Ivan Jara o no sacarle, porque sabemos que a Michael C. Hall no le vamos a sacar, pues oye, prefiero que salga Ivan Jara. ¿Qué quieres que te diga? Y con respecto a nuestras cuñas, pues muchísimas gracias. La verdad es que sí es verdad que nos quedan unas cuñas estupendas, ¿eh? Al menos veo que las has visto. ¿Qué es lo mejor del programa? Bueno, pues no sé, chico. Yo creo que hay algunos oyentes que no están de acuerdo contigo. Pero cada uno aquí tiene opinión para pensar sobre lo que le parezca. Insisto, nosotros aquí respetamos el doblaje. Desde luego que sí. Y creo que es perfectamente lógico entender que cuantas más posibilidades tengamos, mejor. Aquí Sergio 84 habla de más adelante de que habría que prohibir el doblaje. Yo creo que cuantas más opciones de elección tengamos en todas las facetas de la vida, mejor. Y quien quiera ver las películas en versión original, estupendo. Y el que no, que las vea dobladas. Yo, las películas que de verdad me gustan y que adquiero en DVD, me las veo en versión original normalmente. Pero rara es la vez que la primera vez que las veo en el cine no las vea dobladas, porque normalmente me suele gustar ir a cines con pantallas estupendas y demás, y normalmente no me suelen echar versiones originales en esos cines, aunque tengan varias salas y demás. En resumidas cuentas, creo que lo uno no quita lo otro. Creo que deben existir las dos opciones y cada cual que haga lo que quiera. Que nosotros apoyemos el doblaje no significa que siempre vayamos a optar o que digamos que la versión doblada sea nuestra preferida. De hecho, normalmente no suele ser así. Pero qué duda cabe de que el trabajo de un profesional hay que reconocérselo. De acuerdo. Y también debo admitir que sí, que es cierto que hay un doblaje muy bueno en este país, pero también hay un doblaje penoso. Y que hay muchas veces que los productos llegan con una, primero, con una traducción lamentable y con un doblaje equiparable a ese, en fin, patetismo, ¿no? Pero bueno, hay de todo y no podemos generalizar. Así que dicho esto, voy a aprovechar para cerrar esta sección del oyente y finalizar este programa, emplazándoos a que nos escuchéis la próxima semana. Aquí cada 7 días sale La Órbita de Endor. La próxima semana, es que no preferiría no decir de qué va el programa. Creemos, porque aquí nunca sabemos, creemos que va a ser un monográfico que ya se anunció en su momento, pero todavía podrían cambiar las cosas. Y de hecho es bastante más que probable que cambien las cosas. Porque aquí basta con que anuncies algo para que luego no lo podamos traer. Así que sencillamente deciros que dentro de 7 días aquí en LOBE, en la órbita de Endor, tendréis más material friki de todos los aspectos. Así que nada, un saludote y sed buenos y no seáis injustos con nosotros por tan poca cosa. Y oye, que yo nunca dije que Apocalypse Now sea una mala película, sencillamente es que yo no la soporto, que es muy distinto. Y vamos a dejar ya de darle vueltas a esa cuestión, que me tenéis ya mareado con las pelis sobrevaloradas y no sé qué, que ya hace unas cuantas semanas que hicimos ese programa. Vale, así que nada, saludos. La órbita de Endor.